Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas y como siempre nos da mucho gusto el que nuevamente nos encontremos en esta tu estación. Y quiero compartirte algo muy positivo, ya que hay un nuevo tratamiento utilizado para quemaduras graves, y es que a través de la piel del pez de tilapia se puede acelerar la curación en varios días y reduce la necesidad de analgésicos. Esto lo dicen varios investigadores y médicos. La piel de los peces tiene altos niveles de colágeno tipo 1 que mientras permanece húmedo más tiempo que la gasa, no necesita ser cambiado con tanta frecuencia. La piel de tilapia se aplica directamente sobre el área quemada y se cubre con un vendaje, sin necesidad de ninguna crema. Después de unos aproximadamente 10 o 15 días, los médicos retiran el vendaje y han logrado notables resultados. Pues eso sí que es una buena noticia el lograr avances médicos con la misma naturaleza. Y bien, ¿qué les parece si para comenzar nos vamos a escuchar esto de Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra con Cuando me enamoro y regreso? Sonrío, cuando me enamoro, a veces desespero, cuando me enamoro. qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana y vuelvo. China. El diario The New York Times elabora un extenso reportaje sobre los más de 300 niños de Dapu, una ciudad de la provincia de Hunan, en el centro de China, que han perdido el habla y la escucha y tienen dificultades para andar debido al plomo que genera la fábrica Meilun Chemical Materials, que produce pigmentos para pintura y maquillaje en polvo. Sin embargo, cuando los habitantes de Dapu impugnaron demandas legales, recibieron amenazas, ya que Meilun era anteriormente una planta de propiedad estatal. Internacional. Corea del Norte libera en coma a Otto Warmbier, el estudiante norteamericano que fue detenido en enero de 2016 y condenado en marzo de ese año a 15 años de trabajos forzados por haber intentado sacar del país asiático un cartel de propaganda política. Fue declarado culpable de crímenes contra el Estado. Según el diario Washington Post, que cita al padre del joven, Otto, de 22 años, fue evacuado con ayuda médica, ya que contrajo botulismo poco después de su juicio y desde entonces permanece en coma. La ONU inició su 10ª conferencia anual para impulsar los derechos de las personas con discapacidad, que suman 1,000 millones en el mundo y que a menudo sufren los prejuicios, discriminación y falta de oportunidades. Del 13 al 15 de junio, la conferencia de las partes de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene la intención de abatir los altos niveles de desempleo y la baja participación política, así como elevar el acceso a salud y educación. Por su inusual plumaje, los restos de un ave prehistórica en un fragmento de ámbar obtenido en Myanmar, Birmania, tiene asombrados a científicos, pues dan indicios de primitivos plumajes como protoplumajes de aves actuales. La conservación de una parte del ave permite apreciar una buena parte de su cuerpo como nunca antes en animales de su época. El ámbar de 88 milímetros de largo y 78 gramos de peso proceden del Cretácico, con una edad cercana a los 99 millones de años. Es producto de una conífera con un entorno tropical húmedo. De acuerdo con un estudio del Colegio de Optometría de la Universidad de Houston en Estados Unidos, en los últimos 50 años se ha duplicado el número de personas con miopía en el mundo. Además, pronostican que para el 2050 la mitad de la población del planeta tendrá este padecimiento, por lo que ha sido catalogado como una epidemia. Al parecer, esto se debe a que las personas pasan demasiado tiempo enfocando mucho la vista en objetos muy cercanos, como los dispositivos portátiles. Investigadores de la UNAM en México alertaron que en los próximos años el impacto económico producido por el calentamiento en las ciudades del mundo sería 2.6 veces mayor al registrado en todo el planeta, debido al cambio climático y a las acciones que se llevan a cabo para mitigar sus efectos, ya que se gasta más energía para enfriamiento, aumentando así las emisiones de contaminantes y los riesgos para la salud humana. Dos firmas de ciberseguridad anunciaron que unos hackers han desarrollado un poderoso programa malicioso apodado Industroyer, capaz de detener el funcionamiento de los sistemas de distribución de electricidad y otras infraestructuras clave. El malware funciona utilizando protocolos de comunicación diseñados hace décadas e incorporados en sistemas de energía, transporte, agua y gas de todo el mundo. Deportes. El nuevo presidente liberal de Corea del Sur, Moon Jae-in, propuso al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, organizar la Copa del Mundo de 2030 junto con la rival Corea del Norte y con otros países del noreste asiático, como parte de los esfuerzos para promover la paz en la región. La propuesta se dio en la Casa Azul, la residencia presidencial en Seúl. De acuerdo con las reglas vigentes de la FIFA, que han aplicado un sistema rotatorio para asignar la sede entre las distintas confederaciones, a Asia no le correspondería realizar la Copa del Mundo sino hasta 2034. En el ser humano, la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de pensamientos, imágenes, actitudes y creencias sobre el mundo, utilizándolos para valorar una situación concreta y, por tanto, influyen en el modo en el que se percibe dicha situación. Solo con esta razón ya hace imprescindible acercarnos al mundo de las emociones para comprendernos cada uno de nosotros mucho mejor. Es por ello que te traemos esta entrevista acerca de las emociones, tanto positivas como negativas, y regreso. Muy buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Los seres humanos tenemos tanto emociones negativas como emociones positivas. Y debemos de estar muy atentos hacia ese tipo de emociones, ya que muchas veces nos pueden traer muy malas consecuencias. Y para hablar sobre este tema estamos con Luz María Haro, que es trabajadora social técnica. Buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. ¿Qué nos puedes decir de este tema, Luz María? Has mencionado muy bien, Alma, en que los seres humanos tenemos emociones positivas y emociones negativas. En sí, la emoción es movimiento hacia afuera. Es también llamado sentimientos. Y dentro de las emociones positivas, podemos mencionar la felicidad, la alegría, la gratitud, la curiosidad, la satisfacción, la bondad, el amor. Las emociones positivas, la mayoría de la gente las busca porque crean un estado de bienestar. Sin embargo, las emociones negativas como la tristeza, el enojo, la soledad, los celos, el miedo, el rechazo, son muy dolorosas y difíciles de enfrentar porque suelen ser estresantes. No se pueden evitar, todas las sentimos, pero no tienen por qué causarnos o provocarnos estrés. Las emociones nos permiten entender a la gente y las experiencias en nuestras vidas y la manera en la cual reaccionamos. ¿Cómo podemos evitar el estrés? Ya que estando en este medio ambiente es muy fácil sobresaltarnos por cualquier cosa o estresarnos por cualquier cosa. Bueno, hay una técnica antiestrés natural que es subir la punta de la lengua a medio paladar y mantenerla en ese estado sin presionar mandíbulas ni endurecer las mejillas. Solamente subir la punta de la lengua a medio paladar. Esa es una técnica natural antiestrés. Hemos de identificar la emoción. Saber notar e identificar tus emociones lleva tiempo y práctica. Ten en cuenta tu cuerpo, porque muchas veces se puede uno poner colorado o se tensan los músculos. Es así como uno puede identificar un tipo de emoción negativa. Está atento a lo que sientes. No reprimas tus sentimientos. Descubre por qué te sientes de esa manera, sin culpar a nadie. Acepta todas tus emociones como algo natural y entendible. También es entrar en acción. A veces es solo darse cuenta, pero en otras ocasiones quieres hacer algo para sentirte mejor. Entonces piensa cuál sería la mejor manera de expresar tus emociones. Aprende a saber cómo cambiar de humor. Construye emociones positivas. Pide ayuda a un adulto, a un amigo. Ellos te ayudarán a analizar la situación. Haz ejercicio porque la actividad física ayuda al cerebro a producir sustancias químicas que promueven pensamientos positivos. Se elimina el estrés y se alejan los pensamientos negativos. Tú nos mencionas que construyamos emociones positivas. ¿Cómo hacerlo para poder sentirlas? Cuando yo me doy cuenta de que la emoción que estoy sintiendo me lleva a una situación negativa, debo parar, debo hacer un alto. Y de esa manera, bueno, esto tiene que ver con la conciencia, con el darse cuenta. Porque muchas veces andamos en tiempo fuera y ni cuenta nos damos. Pero si tenemos la capacidad ya de darnos cuenta en qué momento ese pensamiento negativo está creciendo en mí y me molesta, me trae cosas del pasado y que no me dejan o que me están dando vuelta en la cabeza, alto. Para, detén ese pensamiento y puedes entonces trasladarlo a algún momento adecuado en tu vida en el que tuviste una experiencia agradable. Ya me di cuenta de lo que está sucediendo y eliminarlo. Es ahí donde interviene el cuenta hasta 10. Muchas veces también el tomar respiración, el detenerse un poco y a lo mejor no llegar hasta el 10, tal vez llego al 4 o al 5 y ya puedo yo, en ese pequeño lapso de tiempo, modificar mi pensamiento. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro, que es trabajadora social técnica y nos está hablando sobre emociones positivas y emociones negativas. Lo que voy a mencionar a continuación es muy importante, Alma. Si yo me doy cuenta que mis pensamientos negativos me están paralizando y me están llevando a un estado de tristeza, estoy muy preocupada por más de un par de semanas y estoy a punto de atentar contra mi integridad física o de hacer daño a otra persona, es importantísimo hablar con un consejero, con un psicoterapeuta, ya que estos están entrenados para enseñar a la gente a escaparse de estas emociones negativas. Me has hecho una pregunta muy interesante y se responde de acuerdo a mis propias herramientas, pero ellos cuentan con herramientas más eficaces para poder dar un tratamiento, porque no debemos llegar a ese punto en el que voy a atentar contra mi integridad o voy a causar un daño a otra persona, porque esa emoción negativa me está carcomiendo, me está haciendo querer cometer actos que no son adecuados. Cada día cuando levantes tu cuerpo de la cama, no olvides levantar también tu entusiasmo por la vida. Cuando elijo pensamientos que me construyen, mi autoestima se eleva. Y cuando elijo pensamientos negativos, ¿qué pasa con nuestra autoestima? Va para abajo. Entonces, lo recomendable es no digas no puedo ni de broma, porque el inconsciente no tiene sentido del humor. Lo tomará en serio y te lo recordará cada vez que lo intentes. Eso dice Facundo Cabral. Y ya para terminar, Alma, lo que piensas, lo serás. Lo que sientas, lo atraerás. Y lo que imagines, lo crearás. Piensa en positivo, sé positivo, haz un balance de tus emociones positivas y tus emociones negativas y busca, por favor, el equilibrio perfecto, que es el que te va a mantener en buen grado de autoestima y asertividad. Luz María, nos has hecho pensar si realmente estamos teniendo emociones positivas y acciones positivas. Y si no, entonces vamos a hacer algo para remediar todo esto, porque a lo mejor nos hemos hecho daño nosotros y hemos hecho daño a los demás. Y de eso no se trata la vida, sino de fluir con ella y avanzar teniendo siempre armonía en nuestra vida. Aunque en algunos momentos va a haber algún desequilibrio, pero es una oportunidad para armonizarnos. Muchas gracias, Luz María, por esta entrevista. Y estamos en contacto nuevamente. Hasta pronto. Hasta pronto, Alma. Gracias. La mayor parte de la gente ha aprendido equivocadamente que lo importante es siempre sentirse bien. Esta idea nos lleva a tratar de evitar a toda costa lo que llamamos emociones negativas, como negándolas, anestesiándonos con alcohol, drogas o medicamentos, evitando enfrentarnos a la realidad a través de cualquier tipo de adicción, ya sea la comida, el deporte, el trabajo, las compras, el sexo, etc. Buscando actividades peligrosas que nos provoquen fuertes descargas de adrenalina. Sin embargo, como escuchamos en nuestra entrevista, es importante reconocerlas y trabajar en ellas. También te invitamos a acercarte con un profesional en el tema que te puede ayudar. Nos puedes también enviar un correo con mucho gusto a cabina@radiosoh.com y con gusto te ayudamos. Y ahora los dejo con este cantante, compositor, actor, músico y productor puertorriqueño Luis Fonsi con No me doy por vencido y regreso. Me quedo callado, soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos, y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré. Yo no me doy por vencido, yo quiero mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Tengo una flor de bolsillo, marchita de buscar una mujer que me quiera y reciba su perfume hasta traer la primavera y me enseñe lo que no aprendí de la vida, que brilla más cada día, porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría, porque el corazón levanta una tormenta enfurecida desde aquel momento en que te Confucio era un funcionario del gobierno chino que vivió del año 551 al 479 a.C. Durante su vida, él vivió en una atmósfera de caos y desorden en el sistema. Fue probablemente, según los historiadores, por estas crisis e injusticias tan pronunciadas que él vivió, que se dedicó a desarrollar un nuevo código moral basado en el respeto, la honestidad, la educación, la bondad y fuertes lazos familiares.

Durante su vida, Confucio hace referencia continuamente a la benevolencia, donde la veía como un estándar moral y la norma de conducta para los seres humanos. Él decía que una persona con benevolencia posee un carácter noble y moral. Confucio pensaba que un hombre benevolente debería amar a todos los hombres y saber ponerse en lugar del otro. Lamentablemente, hoy día el gobierno chino utiliza el nombre de Confucio como un medio de propaganda para infiltrarse en los países. De ahí la existencia de los institutos Confucio como un medio de infiltración, espionaje y un problema de seguridad nacional. Te invitamos a ver, por supuesto, la película En el nombre de Confucio, que relata precisamente cómo, después de encontrarse con esta situación, el gobierno canadiense, en específico una universidad en Toronto, Canadá, decidió cerrar el Instituto Confucio. Es algo que en verdad me dejó impactado, de cómo a través de las aulas y los institutos Confucio, tanto a los niños como a los universitarios, se les influye para apoyar al comunismo y lograr sus objetivos de relacionarse tanto política, económica y socialmente al gobierno chino en cada país. Sin embargo, era contrario a lo que Confucio predicaba en su época. Y bien, pues este programa se ha terminado, no sin antes despedirme precisamente con esta frase de Confucio, que dice así: llevando la benevolencia al gobierno y a la política, oponiéndose a la explotación y a la dominación, es un verdadero gobierno. Un gobierno opresor debe ser más temido que un tigre. Con esta frase me despido, no sin antes agradecer tus comentarios, como cada semana. No te olvides de escribirnos y, como siempre, por parte de todo el equipo que hace posible este programa, te deseamos lo mejor cada día. Recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org